comienzo apabullante, el del anteúltimo programa de esta temporada, El Desenterrador. Y es que después de tantos programas grabados durante esta temporada, llega al final de la misma y es hora de hacer un repaso. Y para despedirme de la audiencia, he decidido que lo mejor es hacer un remix de los mejores programas emitidos, algo que me han pedido los del abordaje desde hace bastante tiempo. Por razones logísticas y de coincidencia en tiempos no he podido hacerlo y bueno, ahora voy a aprovechar y voy a hacer el pedazo remix. Y voy a dividirlo en dos partes. El sábado, hoy sábado 22 de junio, sonarán los mejores momentos, unos extractos de los programas, de los especiales. Por ejemplo, pues sonarán cosas como el primer programa que fue grabado en podcast por El Desenterrador, que es el de cuyo título causó muchas risas entre el respetable. Es El Desenterrador no es tan satánico como lo pintan, que era un especial de música no extrema para demostrar que El Desenterrador no solo escucha lo que estáis escuchando ahora mismo de fondo. Luego también escucharéis pues el que dedicó a los estilos minoritarios, es decir, no minoritarios por fans, sino minoritarios porque no suelen salir mucho en el programa: blues, jazz, soul. El especial del Bomber Enea, del Gasteche de Tolosa, que tanto disfrutó cuando grabó el disco con Mikel Huracán de Folk Songs for Tormented Souls, en el que suenan todas las bandas que han grabado en los estudios que allí tienen. El de Psicodelia, que salió chulísimo. El de Clutch, que es uno de los que más orgulloso estoy, en el que repaso un poco los proyectos paralelos y la carrera de esta gran banda que nos dio, again, otro bolazo, no de sonido perfecto, pero sí de actitud y diversión, el sábado pasado en el Criston Fest. Así que, bueno, básicamente eso va a ser el programa. Pero antes de eso, dos cositas. Una, el grupo que estáis escuchando, con el que he abierto el programa, estará abrasando cerebros y oídos el domingo en la Sentinel de Erandio por muy poquito, no sé si son 6 o 7 euros. Y bueno, se llaman Eagle Twin, vienen de Estados Unidos, tienen un currículum pasado bastante importante. Han tocado en grupos como Iceburn, que es math rock, han tocado en Ascent con Peña de Suno. Y bueno, llevan ya dos discos y la verdad es que han venido ya una vez a Baracaldo, no vino casi nadie. Para cualquiera que os guste el ruido y el experimentalismo, es que es un privilegio poder tener un grupo del nivel que tiene este, tocar en la Sentinel de Erandio delante de 30 personas. Y yo creo que, Ana, que os guste el ruido y el riff, deberíais de venir, porque estos dos pavos, ellos solos, la lían con una mezcla de blues, sludge, doom y cantos diatónicos mongoles, por decir cosas que se notan en la música que expresan, que la verdad es que es hay que verlo para creerlo y hay que escucharlo para creerlo. Y ahora, después de esto y antes de empezar con los extractos de los mejores programas del año, El Desenterrador, el disco de la semana, porque el sábado pasado no hubo disco de la semana. ¿Y qué va a ser el disco de la semana? Pues van a ser nuestros amigos de High on Fire. Es el grupo formado por Matt Pike, el que fuera guitarra de Sleep, uno de los grupos más que favoritos del Desenterrador, que decidió tomar la parte más metalera del combo, la menos mántrica y más metalera propiamente, y elevarla al volumen y a la distorsión y a la bestialidad más puras posibles. Y bueno, pues un grupo que empezó ya en el 99 y lo tenía un poco olvidado, y me dediqué el otro día a escuchar su último disco y dije, joder, es que son buenísimos. Así que vais a escuchar un par de canciones, un extractillo y luego una canción propiamente del que es su último disco de estudio, Der Vermis Satanas, que ya ha sonado en la radio durante esta temporada y espero que lo disfrutéis. High on Fire, disco de la semana en este anteúltimo programa del Desenterrador. Remix de programas del año. DJs que se atreven con fórmulas no tan brutalmente abrasantes y potentes como lo que habéis escuchado. Pero vamos al grano, vamos a los programas. Y bueno, son programas que realmente son extractos de los otros programas del año. Para los que no habéis escuchado mi programa durante el año, es una buena manera de ver de qué palo voy en mis distintas facciones y para ver todo el abanico de estilos que se pueden llegar a escuchar en el desenterrador. El propio extracto se explica el solo porque es el comienzo de cada programa y ahí cuento más o menos de qué va a ir el programa en cuestión, así que yo creo que no necesita que yo personalmente ahora os diga de qué va más de lo básico. Así que vamos a empezar con los dos primeros. Por orden cronológico va a ir esto y es el de presentar, el primero grabado en podcast para Kaiz.org, que se llama El Desenterrador No Está Satánico Como Lo Pintan, en el que desgrano mis gustos no metálicos y abrasivos, que es el 13 de octubre. Y luego el siguiente va a ser, que viene además, el del 27 de octubre, El Desenterrador Ghost Psych, en el que pues elaboro mi propia versión de lo que es la psicodelia y de las miles de maneras en las que ha influenciado en la música moderna. Así que os dejo con este primer bloque, espero que lo disfrutéis. While you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spread. As the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're not human! Can't you see? Everyone! They're here already! You're next! Y como bien anuncian los carniceros del norte, ¿quién es el desenterrador? Pues el desenterrador es muchas cosas, como lo vais a comprobar hoy en el programa titulado El desenterrador no es tan satánico como lo pintan. Dada la fama del desenterrador de emitir ruidos indescifrables en las sesiones de su programa, en la emisión de este sábado sonará todo tipo de música carente de claras tendencias ruidistas. Desde el pop británico que tanto adora, pasando por la psicodelia hasta el reggae o la electrónica de tendencias chill out, todos los estilos llenos de paz, calma y distorsión controlada tendrán cabida para pasmo de aquellos que piensan que todo en el programa empieza en Napalm Death y termina en Sepultura. Otro de los cientos de lados para un mismo programa. Estad atentos. By the system, me just Alopcha, sila ai. Each time me run out of passion for the life, yeah, me just Alopcha, sila ai. Each time me doubt, me faith get tempted by the evil force, me just Alopcha, sila ai. Each time me feel fi pop the gun and get some justice done, me just Alopcha. Protect me from me good friend, cause them know fi trick my heart, and please never let me down. Give you my life, just show me a sign and reveal yourself in a this here bloody town. Show the youth them say the graveyard I get from up hard. So youngster walk and live, hey. and tell them sense that revenge and bloody days we could have grown up and still forgive. Go and tell them sense that revenge and bloody days we could have grown up and still forgive. Oh yeah, each time me soul I get abused by the system, me just each time me run out of passion for the life, yeah, me just each time me doubt me faith, get tempted by the evil force, me just each time me feel fi pop the gun and get some justice done, me just Rastafari's knowledge and royalty, better be wise. Accept the muster in your life and refuse mental slavery, no compromise. Better must come on pan the table, just big food we are go share. To Jah alone I swear. Aye, all of the gun them inna the ghetto them drop down, so Lucifer beware. Oh, each time his soul I get abused by the system, me just each time me run out of passion for the life, yeah, me just each time me doubt me faith, get tempted by the evil force, me just each time me feel fi pop the gun and get some justice done, me just mighty Jah Jah bless me and protect me, and please never let me down. Me give you me life, just show me a sign and reveal yourself in a this your bloody town. Well then, yeah. Each time me soul I get abused by the system, me just each time me run out of passion for the life, yeah, me just each time me doubt me faith, get tempted by the evil force, me just pop the gun and get some justice done, me just y del reggae de Albo Rosy pasamos a la electrónica austriaca de los grandes y siempre valorados por el desenterrador Kruder and Dorfmeister. Y este disco de remezclas llamado KD Sessions, uno de los mejores discos de remezclas yo creo que he escuchado en mi vida. Como lo van a mostrar estos dos temitas que vamos a escuchar, esta remezcla del Mr. Alex Rees y su Jazz Master, y luego una remezcla de Pets Mode de la canción Useless, que los propios británicos consideraron como mejor que la que ellos habían grabado. Y seguiremos navegando por los terrenos de la distorsión controlada. Thank you. vamos a darle un toque más britpopero para que uno que yo me sé no se duerma, que es muy exigente, porque tengo aquí conmigo, se me olvidó mencionar, a dos hombres de rayas, Pablo y Chemi, desde Amurrio, Madrid, y Basauri, Vizcaya, vienen a visitarme la radio por primera vez y la verdad es que es un honor y espero que el programa les convenza. Poco a poco iré acercándose a terrenos que les guste y si no, pues bueno, seguro que se lo pasan bien igualmente. Depeche Mode, Useless, remezclado por Kruder y Dovmeister. Bitter. Desde esta remezcla preciosista de los Kruder y Dorfmeister del clásico de Depeche Mode, Useless, ahora pasamos a las colaboraciones que en el caso del el DJ Ankel son siempre numerosas y muy brillantes, vamos a decir, en cuanto a las ejecuciones, desde Mark Lanegan a Ian Nasbury de Cult, pasando por Richard Ashcroft de The Verve, que embellece este temazo electrónica al más puro estilo quebrado de DJ Shadow. Como pocos lo pueden hacer. Ankel. Aquí tenéis a los Carlton Melton, como os he dicho, Extend Guerrilla, practicando esta psicodelia contenida, aunque doy fe que tienen canciones más cañeras, pero bueno, en general la tónica es un poco esta psicodelia un poco ambiental. Y os voy a explicar, nunca lo he hecho y no, la gente se queja constructivamente de que no le doy mucha oportunidad a mis conocimientos musicales y a mi, que le doy más voz a la música que a lo que yo pienso sobre ella. Y bueno, pues no dejan de tener razón, así que os voy a contar lo que es la psicodelia. Vamos a usar la fuente más común, que es la Wikipedia, pero para que entendáis el concepto tal y como se lo plantearon los que la crearon, aunque igual lo hicieron inadvertidamente, es algo que no sabemos. Es una adaptación, por cierto, al español de psychedelia, un neologismo formado a partir de las palabras griegas alma y manifestar. La palabra psicodélico fue inventada por el psicólogo británico Humphrey Osmond y significa que manifiesta el alma. Y bueno, ajustándose a esta definición, todos los esfuerzos por proyectar el mundo interior de la psique pueden ser considerados en un sentido amplio psicodélicos. Sin embargo, cuando se habla de la psicodelia suele aludirse a una modalidad artística muy concreta, el arte psicodélico, sobre todo pictórico y musical, que en el caso del programa de hoy va a ser musical, lógicamente, que se desarrolló a partir de los años 50 en el siglo pasado. Este tipo de arte se caracteriza por evocar las vivencias propias de la experiencia psicodélica, como la sinestesia, alteración de la percepción del tiempo y del sentido de la identidad, empatía, etc. Así que bueno, ya metiéndonos, luego seguiré leyendo un poco más o menos sobre el artículo de la psicodelia, pero ya que os voy metiendo en harina, va a sonar otro grupo que para mí es una de las joyas enterradas más poco valoradas del rock británico y diría que mundial. Son la banda de Bristol, The Heads, que nacieron en medio del Britpop, digo, del trip hop, grupos como Massive Attack y demás. un ambiente poco propicio para la música que ellos practican, pero bueno, ellos a su bola, con un directo impresionante y con una música psicodélica y muy poco comprometida, con mucha libertad de expresión y que a veces se puede convertir en muy desafiante para el aguante del no muy versado. Así que os voy a dejar con un auténtico temazo llamado, como no, Spliff Riff, el riff del canuto. Pues seguimos con el artículo sobre la psicodelia mientras escucháis de fondo a los The Heads. Vamos a hablar un poco de la influencia histórica de la psicodelia, o digamos, o su significación. Y es que al fin y al cabo es uno de los componentes más destacados de la contracultura que se comenzó en los años 60, 70, lo que llamamos en parte el movimiento hippie. Y básicamente, ¿por qué? Porque ofrece una vía de escape y una actitud como de no límites ante la experiencia sobre los artes, ya puede ser música como lo que estáis escuchando, o pintura o cualquier otro arte. ¿Qué podráis pensar? Y bueno, pues el problema es lo que os he comentado al principio del programa, que a partir de los 70, cuando llegaron los 80, llegan las drogas de diseño, llegó los sintetizadores, todo este rollo como súper cargante y barroco a su manera y muy muy excesivo, pues digamos que borró el mapa la psicodelia, digamos que desapareció. Y como os he dicho, gracias a Dios, en los últimos años, pues bueno, hay muchas bandas que lo han revivido, como la que habéis escuchado y como los que tocarán mañana en el Ibu-Watch en Gasteiz, White Hills, un auténtico aldabonazo de psicodelia densa y con un toque corrosivo, como vais a comprobar en este Radiate. White Hills mañana en el Ibu-Watch en Gasteiz. Espero que os haya gustado este pequeño resumen de dos de los primeros programas que se grabaron en la temporada. Ahora vamos con los otros dos, los dos siguientes resúmenes, que van a ser Desenterrador, Minoría Absoluta, haciendo un juego de palabras con el disco ese de Extremoduro, y Bomberenea Sultan. Pues bueno, el de Desenterrador, Minoría Absoluta, como os he comentado, se dedica un poco a repasar esos estilos que no suelen tener una gran presencia, vamos a decir, directamente en el programa, como son blues, soul y jazz, lo que vamos a decir, los estilos básicos dentro de la música popular moderna. Y bueno, pues como el Desenterrador también tiene su pequeño corazoncito para esos estilos, también les dio un hueco, lo que no quiere decir en ningún momento que es que no sean de su predilección, simplemente que con un gusto tan ecléctico, lo que realmente le mola al Desenterrador es dar a todos los palos y los grupos que tienen influencia de todo tipo y que tienen su propia personalidad. Así que bueno, el blues y el jazz y el soul en sí son importantísimos para la música, pero son el comienzo, realmente, más que el medio, el desarrollo o el final. Así que de eso va ese programa. Y luego el otro, el segundo extracto que vais a escuchar en esta andanada, va a ser el del Bomberenea, ese Gasteche Tolosa tan inmenso que me dejó tan obnubilado cuando fue a grabar Mikel Uraken el disco de Folk Songs for Tormented Souls, cuyas letras ayudé a elaborar, y la verdad es que nos trataron de miedo. Tolosa súper bonito, y la verdad es que una experiencia tan buena que quise dedicarles el programa a ellos, al estudio de grabación que tienen y a los grupos que graban en él. Así que de eso van estos dos extractos, espero que los disfrutéis. El Desenterrador. El Desenterrador está aquí con todos vosotros presentándoos unas cuantas joyitas en este sábado 19 de mayo, que por desgracia no me permite estar con vosotros en directo, pero eso no significa que no me esfuerce por daros unos buenos temitas que escuchar. Y bueno, pues vamos a pensar que el programa de hoy tiene un toque especial, dado que, bueno, como bien sabéis, el Desenterrador, de alguna manera, pues, suele dedicar su programa generalmente a una serie de estilos y, bueno, deja otros de lado, pero eso no significa que no le gusten o que no sean de su agrado, sino que simplemente igual se deja llevar por las cosas que prefiere. Pero claro, existen otros estilos. Generalmente, pues bueno, el Desenterrador se inclina por el pop rock de corte británico, por ejemplo. Le gusta mucho el death metal, por ejemplo, el black metal, el thrash metal, el heavy metal en menor medida, o sea, el rock pesado. Le gusta mucho, por ejemplo, la electrónica experimental. Pero claro, existe también el reggae, existe el hip hop, existe el blues, el jazz, el soul. Muchos de esos estilos son realmente estilos primitivos, primarios e indispensables para entender la música de hoy en día. Entonces, pues bueno, el Desenterrador, a su manera y de modo anárquico, ha decidido darles un pequeño rincón. Y bueno, en tres secciones os va, pues bueno, a poner un poco al día de lo que él piensa de esos estilos, de la manera que los escucha y en base a qué. Así que bueno, vosotros mismos juzgaréis. Vamos a empezar primero con un momento cortito y muy original. Vamos a empezar con este triplete de artistas: Mike Patton, ex cantante Faith No More, con mil proyectos en solitario, como lo sabréis, Dolan Wayward y Elliot Smith. Pues bueno, Elliot Smith ya lo conocéis, los que os gusta el folk de corte íntimo, pero con cierto toque oscurillo. Mike Patton lo conocéis como ex cantante de Faith No More, y bueno, cantante todavía, porque parece que todavía siguen, y sobre todo por la cantidad de proyectos en todos los estilos imaginables, desde Fantomas a Mr. Bangle, pasando por los propios Faith No More y terminando en este proyecto que se dedica básicamente a cantar canciones de artistas italianos vocales de los 80 y girar alrededor de Europa con una orquesta, cantando en italiano, demostrando su habilidad políglota y sobre todo sorprendiendo a propios y extraños. Así que os dejo con este triplete de Mike Patton, Dolan Wayward y Elliot Smith. Yeah. fría. En el cementerio te escondía, buscando unos huesos, así se entretenía. El desesperado, el desesperado, el desesperado, y desesperará. Uno creía que nunca iba a encontrar una canción todavía más adecuada que la de Ladrones de Cadáveres para presentar al desenterrador, al que aquí está hablando. Pero aquí he encontrado un vídeo en YouTube, tendré que pedirles el permiso en su momento para que me lo pegan como cuña, de un grupo llamado Los Espeluznantes y esta canción de Surf Garaje muy cachonda llamada El Desenterrador. Y bueno, ahora me vais a permitir haceros un pequeño resumen del programa en euskera, gracias a mis amigos Imanol, Ikurruz y Michel, sobre todo Michel, que me han ayudado a traducir este texto, que como siempre con el desenterrador era demasiado complejo para traducirlo de una tacada. Así que empezamos con el programa dedicado al Gasteche Bomberenea de Tolosa. Bueno, desenterradoren asteroko saioaren jarratxa ileok, dakizuen moduan, pasadaztean, aukera izan genuen Tolosako Bomberenea gaztetxean asteburuaz gozatzeko. Lizabo taldeko Carlos Osinagak gildatuta, gaztetxeko estudioan Mikel Urakenek Folk Songs for Tormented Soul disko berriaren grabaketa egin genuen. Grabaketa medio, hiru egunez, hango kolektiboko kideen lagurna artean bizi izan gara, ikuspuntu guztietatik autokudeak eta urkotasun eredu bat berau. Euren omenez, disko bilduma bat oparitu digute irratirako gainera, programan Euskal Rock Sutsuki independientearen soinu aukeratuenak izango ditugu. Glaukoma, Eraso, Napoka Iria, edo deabruak teilatuetan bezalako taldeek, ahotsa emango diotek deslurperatuak izan beharko duten banda eskerga bati. Hau da El Desenterrador euskeran. Noski baiet. Eta bandak, eta vamos a volver al castellano. Eta bandak, las primeras bandas, lehen bandak, lehen taldeak, daude deabruak teilatuetan, 1973 da bestia, Napoka Iria, Berotxeko, talde oso oso ona da. Amasei, erotasuna bigarren partea. Este grupo concretamente la ha dejado muy flipado al desenterrador. Es un grupo que intentará reivindicar en posteriores programas, porque bueno, nunca es tarde para descubrir ciertas bandas, y esta es una de esas que merece ser desenterrada. Humus, gaur esnatxean kanta. Zink, La Fiebre. Estrika ya despertad y enloqueced. 25th Coming Fire. Gente de HHH, ese grupo de hardcore tan mítico, que la verdad es que se lo hace muy bien en este nuevo proyecto. Eta Júpiter John, Trenan Irunera. Kaleak esna, eskatasuna gauez, margotu behatzen. Thank you. La tu conitus que ven alertará si edificio hay erriare bucaera y custeco. Y vamos con la tercera andanada, que creo que es para lo que va a dar para el programa de hoy, porque claro, hay que hacer extractos, intentar no cortar y poder decir algo. Y entre la introducción, la presentación y no sé qué, no da tiempo a que la gente cojáis una idea de cómo es el programa, así que da para hacer poner extracto de 6 programas, espero que 7. Pero por ahora vamos a hablar de los 2 siguientes, que son 2 especiales a los que le tengo mucho cariño. El primero es el que hice de la No Wave, la escena noise neoyorquina de los 70 y 80, con ocasión del primer concierto en Bilbao de los Swans. Me acompañaron aquel día Mikel, María y Beñat, a los que dedico este extracto y esta parte del programa. Bueno, a Mikel le dedico todos los programas del año. Y la verdad es que fue una gozada, fue una locura, porque fue un estilo y un género y una escena que yo conocía muy poco. Y mereció la pena lanzarse de lleno a hacer un especial. Y luego el otro fue también con ocasión, again, del especial de del concierto de John Spencer Blues Explosion, que se celebró también en Bilbao, también en el Anchoqui, curiosamente. Y en este caso repasé la carrera del grupo y luego hice pues simplemente una especie como de sesión colateral de grupos que me recordaban o a los que relacionaba con la John Spencer Blues Explosion. Así que espero que disfrutéis pues de este tercer extracto de estos especiales. We'll be right back. Por si acaso no sabéis, yo cuento, a esta gente no le importa mucho desafiar las convenciones musicales. También el punk fue un periodo en la historia de la música en la que la gente se atrevió a experimentar bastante más que en otras épocas, que igual están más encorsetados los estilos. Quizás lo que es el estilo propiamente no generó como tal música tan digna de mención como el hecho de la manera de enfocar que tuvieron los artistas de la época y posteriores una vez pasado el momentazo del estilo. Y ahora vais a escuchar, por ejemplo, uno de los tantos, vamos a decir, daños colaterales de esta música que estamos escuchando. Son los Pussy Galore, ese grupo que fue formado entre unos que conocéis mucho, John Spencer, de la Blues Explosion. Fue su grupo anterior, junto a la que ahora creo que es su exmujer, me imagino, ya sabéis que estas cosas suelen pasar. Y os dejo con ella, porque es una mezcla de garaje, ruido y distorsión que tiene mucho que ver con la No Wave, pero quizás dieron un paso más adelante, aunque vosotros juzgáis. Pussy Galore. Pues aquí habéis tenido un poquito de Pussy Galore, y es uno de los tantos subproductos de la No Wave, encabezados por el gran e inmenso John Spencer. Y ahora vais a escuchar, saliéndonos un poco, como hemos hecho con Pussy Galore, de lo que es la No Wave estricta, a unos grupos que sinceramente lo dan todo en el sonido. No sé si... Y estamos hablando, por ejemplo, de Loop, este grupo liderado por Robert Hanson, que practicó una especie de drone rock al estilo de los Spaceman 3, que más famosos se hicieron y que de hecho rechazaron su propuesta como una auténtica copia. No me parece justo. Y como homenaje a ellos, os voy a poner un temazo llamado Thief of Fire. Psicodelia, drone y densidad en uno. Loop. Your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spread. As the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're not human! Can't you see? Everyone! They're here already! You're next! Es eterna de la luna y la estrella. Mis amigos son ladrones de cadáveres. Sus siluetas bailan entre lápidas y flores. Mis amigos son ladrones de cadáveres. Nadie es inocente. Molestas, cavan, secuestran y entregan. Si alguien asusta a los invitados, lo matan con sus propias manos. Mis amigos son ladrones de cadáveres. Sus siluetas bailan entre lápidas y flores. Mis amigos son ladrones de cadáveres. Nadie es inocente. Vivir nos hace culpables. El desenterrador vuelve un sábado más en directo esta vez. Últimamente está siendo un privilegio para los pocos que me escucháis para dedicar un programa al rock and roll. Eso sí, desde la perspectiva del desenterrador. Habrá psicodelia, habrá stoner, habrá rock a secas, habrá garaje, habrá psicodelia, como he dicho antes. Pero todo esto, ¿por qué? Por John Spencer Blues Explosion, la banda neoyorquina que nos visita al Café Anchoqui hoy, que ha hecho Sold Out y que básicamente defiende la fórmula del rock and roll más básico, primitivo y falto de ambiciones que podéis imaginar, pero sobre todo auténtico. Un grupo que quizás se pueda experimentar mucho mejor en directo, pero aún así tiene un disco recién presentado después de 8 años casi sin publicar. Y hay que celebrarlo. Se llama Meat and Bone. Y vamos a escuchar una cancioncilla llamada Black Mold. We'll be right back. Captain Babbitt, Magic Sam, Ren Inglin, Lonnie Smith, and Grant Green. The explosive Little Richard, Little Walter, Shaky Horton, Jerry McCain, Ronnie, and rolling around and around. Sí, señores, viene John Spencer Blues Explosion a visitarnos después de su más que exitoso concierto en el BBK Live del año pasado, a demostrar que el rock es cacharrante y con poca pretensión, y sobre todo venido de lo más profundo del alma, puede triunfar más allá de fronteras y pensamientos. Y para seguir un poco con esta ronda de rock and roll del programa dedicado a John Spencer, pues vamos a responder a John Spencer con un grupo del Desenterrador, uno de los tantos que son favoritos. En el caso de el momento actual, vamos a hablar de Spiritualized, esa banda nacida a las cenizas de Spaceman 3, el grupo de drone shoegazer de los 80, netamente británico, que demostró que se podía arrastrar uno en el mundo del blues y ser blanco y encima hacer ruido y que pareciera creíble. Y se cascó esta cancioncita que es un poco para todos los públicos, pero que el título lo dice todo: Electricity. Y parece ser que no es la despedida total en el programa de hoy, en este programa de remix, de especiales, de recuerdo, de resúmenes de todos los programas que han sonado en el Desenterrador durante esta temporada. Hay hueco para uno más, y la verdad es que para uno que también estuvo muy bien. Quizás no estuvo todo lo preparado logísticamente que podría haber sido, pero joder, el resumen de grupos que sonaron fue espectacular. Fue el dedicado al death metal escandinavo, a grupos como Entombed, Unleashed, Grave y bueno, y muchísimos otros, y un poco una explicación de la escena y del por qué en un país de 8 millones de habitantes puede haber tantas bandas de death metal y que la mayoría sean tan buenas. Así que me despido por hoy y os convino al programa que viene, en el que se hará un resumen también, pero de los especiales de entrevistas a grupos musicales y de Versus con DJs y compañeros varios con los que hice sesiones y que quedaron muy chulas. Así que os dejo pues con este especial sobre el death metal escandinavo, con el extracto más bien, y os convino a la semana que viene, que será el último programa de la temporada. Muchas gracias a todos. Bueno, ya estáis viendo lo que es los primeros grupos que empezaron a definir lo que es la escena de death metal escandinavo. Y ahora vamos a avanzar un poco más. Habéis oído a Carnage y a Nihilist. Y ahora, ¿de qué salió de esos? Solo de esos dos grupos ya salieron tres bandas que para mí son el antes y el después en el metal extremo y en el death metal, ya no escandinavo, sino mundial. Unleashed, Dismember y Entombed. Son tres bandas que cuando yo empecé a escuchar música extrema, que fue muy pronto en mi vida, me dejaron completamente apabullado con ese sonido. Pues un poco, imaginaros una sierra circular cortando ahí madera y pegando ese zumbido tan característico, pues, asociarlo a un sonido de guitarra y más o menos entenderéis de qué estamos hablando. Y bueno, en general, como os he dicho, con ese toque de hardcore y de punk, podríamos decir, como bien dijo Stuart Mason de la página allmusic.com, que es un estilo que con el tiempo además cada vez ha sido más melódico, que combina la agresión del post-hardcore, las voces guturales del black y del death metal y las líneas de guitarra, pues un poco de gente técnica o académica. En estos primeros tres grupos que vais a escuchar ahora de una tacada, pues quizás no se note tanto el nivel técnico, porque es que va a ser algo que vais a ir viendo cómo a medida que avanza cronológicamente la historia, la producción, los valores técnicos y todo aumentan. Así que os voy a dejar con estas tres cancioncitas de Unleashed, Dismember y Entombed, de todos sus primeros álbumes o comienzos de la historia. Juzgad vosotros mismos la evolución de los dos grupos Nihilist y Carnage, allá grupos perfectamente formados, con disco sacado y una escena musical que ya va madurando. We'll be right back. Yeah!